Un, dos, tres. Radios libres a la izquierda y desde abajo. La construcción de una otra democracia en dos proyectos radiofónicos. Radio Botán Zapata y Frecuencia Libre. Arriba la luna, oh, para todos la luz. Arriba la luna, oh, para todos, todos. Seriado a modo de audiotesis. Comediada. Por Claudia Isabel Serrano Otero. San Cristóbal de las Casas. Ya está. La tierra mía, la tierra tuya. Año no repite. Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a un capítulo de Audiotesis. En esta ocasión, el último capítulo, hemos llegado al final de esta ruta y vamos a condensar aquí algunas ideas con las que nos quedamos. Revisamos las nociones que están en juego en el trabajo de la radio sobre lo autonómico, lo comunitario y lo ciudadano, y cómo la denominación que hacen de sí mismos se corresponde o no con el trabajo que realizan. Por ejemplo, la Radio Frecuencia Libre dejó de llamarse ciudadana, pero no por eso dejó de ser en su práctica una radio ciudadana. Radio Botán Zapata, por su parte, se reconoce más desde la autonomía, haciendo eco al proceso zapatista, y aunque por supuesto son un proceso autonómico que evade el concepto de ciudadanía por la distancia que quieren tener con el Estado mexicano, en su práctica también son una radio ciudadana, junto con los procesos de lucha con los que se comprometen. ¿Cómo es posible que las audiencias de Frecuencia Libre y Radio Botán hagan el tránsito de individuos a ciudadanos a través de estas dos radios? Nos preguntamos. Bueno, pues esta es una de las claves de esta concepción de medios ciudadanos que aportan a la construcción de una otra democracia. Pues bien, habrían muchas vías. Yo planteo dos. Una es la escucha activa, que vincula a las audiencias en los procesos de trabajo colectivo, en las luchas sociales, en las manifestaciones, en las fiestas colectas para que los proyectos sobrevivan, en la cohesión de los movimientos y organizaciones de San Cristóbal y de Chiapas. Y dos, la escucha pasiva. Puede que no se vinculen esas audiencias directamente con los procesos, pero saben que existen dichos procesos, las razones por las que trabaja y va teniendo una mayor conciencia de estas realidades posibles, reconociendo derechos y generando la opción de incorporarlos en su vida. Pienso, por ejemplo, en los programas de feminismos y masculinidades, pero pues también con otros. Solo que este es el ejemplo que voy a citarles ahorita. El hecho de que existan estos espacios en un ambiente donde las relaciones patriarcales están tan acendradas y además escucharlas desde la voz de hombres, por ejemplo, ayuda a pensar y hacer realidad que otras formas de relacionarse entre hombres y mujeres y las distintas identidades sexuales puedan verse y vivirse de maneras diferentes, disminuyendo las cargas de violencia sexista y violencia al fin y al cabo. Insisto en recordar el papel de los medios de comunicación. Hay cosas que no se pueden medir directamente, pero sabemos que ahí están, aportan a la construcción de ciudadanía, aportan a un buen vivir, aportan a la paz de sus comunidades. Así como podemos calcular la dimensión que alcanzan los medios de comunicación hegemónicos masivos, manipuladores en las relaciones de poder, en las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, pues también las radios libres, los medios ciudadanos comprometidos con su realidad política y social están aportando a transformaciones sociales de gran importancia. Saciar mi sed de ti. ello nos ha hablado a lo largo de este documento de la posibilidad de construir una otra democracia posible dentro de las muchas otras posibles, con proyectos compartidos que tienen sus diferencias, pero que cada uno aporta a la democratización de la sociedad y de la comunicación desde la fórmula que propongo, que es ciudadanía más autonomía igual a otra democracia, una otra democracia. La comunicación es un derecho. Ese es el postulado desde el cual nos hemos apoyado para la formulación de este proyecto de investigación. Pensar la comunicación ciudadana en Chiapas y sus aportes a la democratización de la sociedad a través del ejercicio de la autonomía son un referente de gran importancia para el continente, para la patria grande América Latina, pues en todas partes se tejen búsquedas parecidas a partir de las preocupaciones comunes, como por ejemplo lo demuestran los trabajos de ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica en Ecuador, de ALAI, Agencia Latinoamericana de Información también en Ecuador, y bueno, pues también como la Red de Medios Libres de México y de Chiapas y otras asociaciones, programas de comunicación social de diferentes universidades latinoamericanas, radios indígenas, indigenistas, culturales, etc. En este proceso me encontré con algunas dificultades que ya he expuesto anteriormente y que ahora resumiré. Una de ellas fue la desconfianza hacia mí, hacia la entrevistadora, muy propio de la susceptibilidad que viven los movimientos sociales cuando llega alguien a querer saber de ellos, pues por un lado hay un riesgo muy alto por todos los intereses que pueden estar en contra para dejar vivir plenamente estos proyectos, intereses que van desde lo económico hasta lo político, que vulneran los procesos, algunas veces más por debajo de la mesa, práctica propia del imperialismo, y otras más de manera violenta e impositiva, como son las prácticas propias del colonialismo. Otra situación muy vivida en Chiapas es que los colectivos adscritos a la CESTA están realmente, como decimos en Colombia, mamados, cansados, realmente exhaustos de la llegada de investigadores de los centros de estudios sociales y antropológicos, tanto del mismo San Cristóbal y de Chiapas como de otras partes del mundo. Demasiados investigadores haciendo cosas muy parecidas y teniendo prácticas poco éticas, donde no se preocupan por la colabor ni otras prácticas que ya hemos dimensionado en la parte metodológica de este trabajo, expuesta también en esta audiotesis. Yo no quiero morirme en un socavón. El trabajo de campo llegó hasta el año 2016. En el año 2020, cuando termino de escribir este documento, han salido de la barra programática de Frecuencia Libre algunos programas y han ingresado otros de otros colectivos. Considero que en esencia el proyecto radiofónico sigue siendo el mismo. En ese sentido no cambia, aunque haya nuevas voces y otras ya no estén. Y aunque en este momento, justo al cerrar el documento y seriado de radio, Frecuencia Libre se encuentre fuera del aire a raíz del cierre del Centro Cultural Tierra Adentro Café ante contingencia por el COVID-19 o coronavirus, un lugar maravilloso en el Centro Histórico de San Cristóbal de las Casas, donde durante años tuvo techo y cobijo este proyecto, como tantos otros, festivales, cooperativas, conversatorios, comidas, amistades, músicas itinerantes, etc. Una gran pérdida para San Cris, cuánta saudade o cuánta nostalgia nos da pensar en este lugar. Y bueno, pues una gran pérdida para San Cris, entre otras tantas que sufrieron las consecuencias económicas fatales producto de la pandemia. Porque esto pregunto yo. Las radios libres vinculadas a los medios libres, que podrían ser, y de hecho lo son, espacios liberados en términos de John Holloway, para cambiar el mundo sin tomar el poder, que servirían de inspiración y repercusión para otros movimientos sociales, tanto de medios de comunicación como de otras formas de ser y hacer, en los caminos de transformación buscados en nuestro tiempo, espacio histórico, no solo mexicano, sino también latinoamericano. Hay mucho que agradecer al zapatismo, sin duda, pues abrió un camino para el pensamiento crítico y ruptura histórica con viejos modelos coloniales, que ha impulsado a otros y a otras más a buscar caminos posibles, aún con todas las diferencias y contrariedades que puedan existir, cada uno desde sus propios espacios de acción o de la no acción política, porque no hacer nada también es una postura política, y reflexionarlo o no desde el lugar de la academia también lo es. Concluimos pensando la triada: una otra democracia es igual a ciudadanía activa más autonomía, puesto que implica el apersonarse de las propias responsabilidades sociales, históricas, de los colectivos de trabajo o de manera individual, en la vía de los derechos, de poder hacer y decir desde lo que somos y podemos, de manera autónoma pero con un sendero que no implique que por trabajar en sueños propios o compartidos de mundos diversos y justos, tengamos que poner en riesgo la propia vida o de la de muchos familiares y amigos, como sucede en el México de hoy y en otros países de la región también. Por donde quiera que vaya, toca triste el rondador. Por donde quiera que vaya. Me quedó sonando mucho el increíble personaje que es el Pájaro Loco, sobrenombre de don Víctor Ballinas, un hombre que se interesó principalmente por la radio comercial y no continuó caminando con frecuencia libre, pero que además de ello es un científico empírico, un genio de las transmisiones, que equipó a muchas radios en todo el estado de Chiapas, aparte de Radio Botán y Frecuencia Libre, con transmisores ensamblados y puestos a funcionar por él mismo. De hecho, los primeros transmisores de la red de radios zapatistas que funcionan en las distintas zonas autónomas zapatistas fueron montadas por el mismo señor don Víctor Ballinas. Para este señor, mi más grande admiración y respeto por su trabajo. Independientemente de los malestares que genere su ideología comercial, es un genio de las telecomunicaciones al que le agradecemos que, a pesar del miedo por la persecución que a él también realizan, por tener una de las radios comerciales más escuchadas de la región que también funciona sin permiso en el ámbito local, confió en mí para compartir su palabra y su conocimiento para el provecho de esta investigación. Por supuesto, también el agradecimiento a todas y todos las y los radialistas que compartieron conmigo sus voces, sus experiencias, su cariño y amistad. Eso va más allá de esta tesis. Eso se queda en el corazón. Me siento muy agradecida por su confianza y por su cariño. En el futuro está la respuesta sobre la legalización de las radios sin permiso. En algunas radios que les ha tocado realmente duro, guerreándola para lograr su subsistencia, al legalizarse su historia ha sido transformada radicalmente, pasando a otras manos y cambiando el concepto, como pasó con la historia de Radio Venceremos en El Salvador, que después de ser la más combativa de todas las radios, inspiradora por donde se le mire, que funcionó en circunstancias de beligerancia, corriendo de un lado para otro debajo de las bombas, con un fusil en la mano y un micrófono en la otra, al legalizarse años más tarde, se convirtió en una radio evangelista, igual a tantas otras que se escuchan en Centroamérica, repitiendo discursos cristianos, evangelizando. Entonces, en el escenario mexicano, si se van a legalizar para ser una más del sistema público o indigenista, o peor aún, para atender a intereses de solo unos cuantos, empresarios u organizaciones, perdiendo autonomía, posibilidad de decir lo más altisonante, aportando desde los trabajos de distintos colectivos que encuentran en ellas espacio para contarse, para contar a otros, pues no, deje así, mejor que no se legalicen. Aunque sabemos lo que ello significa, seguir en la condición de ilegalidad que limita, que presiona, que da miedo y en desigualdad de circunstancias frente a los demás sectores que están haciendo radiodifusión en la ciudad y en el estado chiapaneco. Es una decisión difícil, por ello mismo ellos continúan sin definir su situación legal. Bueno, pues hasta aquí llegamos con estas reflexiones y con este ciclo que cerramos después de 9 años, casi una década, de estar con el corazón puesto todos los días y todas las noches en este proyecto de investigación. Llegamos al final también con esta audiotesis para compartir a ustedes, pues desde mi más profundo cariño y sentir hacia estos proyectos radiofónicos y por su vida, porque continúen perviviendo a pesar de las dificultades, a pesar de las historias difíciles y con toda la voluntad de trabajo colaborativo, aportando en la construcción de una otra democracia posible, para una otra sociedad posible y un otro mundo posible. Bueno, pues no dejen de leer el relato de viaje a la Reserva de Montes Azules, que se encuentra en el documento escrito, donde cuento algunas experiencias que viví al ir en búsqueda de caminos posibles para esta tesis, que por poco se torna trágico, pero que tiene sus pasajes y paisajes cálidos y reconfortantes. Hasta aquí llegamos en este seriado a manera de audiotesis resumida y comentada. Qué lindo sería tener sus ideas de retroalimentación, mismas que pueden agregar en el perfil de Facebook de Y en el Camino Nos Encontramos, o también en mi correo personal, que es ciso80@gmail.com. Gracias a todos y todas quienes me apoyaron en este camino, a aquellos y aquellas que mencioné ampliamente en el capítulo 1, y debo hacer mención también al cierre de esta audiotesis, a la disposición de Alejandro Reyes, que se sumó al final de este proceso como suplente de Carlos Bonfín en mi comité tutorial. Gracias Alejandro y gracias a todos y todas. Soy Claudia Isabel Serrano y espero que condensar algunas ideas en este seriado radial hayan sido de su agrado. Hasta una próxima oportunidad. Chao. Radios libres a la izquierda y desde abajo. La construcción de una otra democracia en 2 proyectos radiofónicos: Radio Botán Zapata y Frecuencia Libre.